primera producción desde La Habana a Perú. Y ante ustedes les presento al Mayimbe. Así que en el Wiro, Bobby, en la campana Atur, tumbadora Joselo, drum y timbal Álvaro. En el bajo está Renier, en los metales Christian Walter, invitado especial Evaristo de Cuba. Así nada más, voces, La Barrera, Marcelo y Miguel, Mae, Guillermo Quintana. Así nada más, staff, Alan Urdanibia, el tipo que la cuelga toda, un mayimbero de pura cepa. Y me presento a ustedes, Angelito Ramírez. Así nada más, y voy a presentar al animal, el tipo que la tira buena acá, en el tumbao, Bárbaro Fines. Si será un gran orquesta, al próximo hijo de fiesta.